Para seguir con el tema un poco que nos convoca hoy, estamos en línea con Nicolás Tejerina, que es el CEO de Boomerang, la empresa que se dedica a la búsqueda de trabajo a través de utilizando internet. Nicolás, ¿estás? ¿Qué tal, Alicia? Mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Oscar? Bueno, contanos cuánto esta campaña en particular, que es la consigna Todo empieza con un buen trabajo, ¿no? Así es. Básicamente nosotros en estos momentos de bajo desempleo en toda la región hemos estado haciendo focus groups con las personas que están buscando cambiar de trabajo para entender por qué están haciendo estos movimientos y básicamente hay como un concepto que unifica todo esto, que es básicamente mucha gente no se siente valorada en su actual trabajo, ¿no? No pasa por un tema pura y exclusivamente monetario. Entonces, básicamente, nosotros lo que hemos hecho es reforzar esta idea de que todo comienza con un buen trabajo, en el sentido de decir, sabemos que la gente está angustiada, que esto es algo que evidentemente genera mucha ansiedad en la gente, y que básicamente nosotros queremos transmitir cierto nivel de tranquilidad desde nuestro rol de brindar ofertas de trabajo de las distintas competencias, y como sabemos de esto, queremos hacerle una solución y transmitirle cierto optimismo a los candidatos, ¿no? Que lo bueno está por venir y que es importante, es clave elegir dónde trabajar, porque a partir de ahí se suceden muchas cosas, ¿no? Ahora, la consigna, por ejemplo, antes, ¿cuánto hace que están haciendo campaña publicitaria y cómo se correspondieron con otros momentos, ¿no? Claro, nosotros básicamente como empresa tenemos 7 años de operaciones y básicamente esta es nuestra primer gran campaña masiva. Otras campañas lo que hacíamos era difundir nuestra marca y nuestro servicio en medios más online para captar la gente que estuviera navegando la web, ¿no? Pero a la medida que cada vez es más masivo el acceso a internet, tenemos que ir a medios tradicionales. ¿Y cómo es la gestión de ustedes? Por ejemplo, ¿tienen empresas grandes que son como, están asociadas al servicio de ustedes y tienen, digamos, publican los avisos, o al revés, la gente se tiene que asociar? ¿Cómo es? Te diría que básicamente nosotros estamos utilizando este medio que es la web para, con nuestra tecnología, ser un soporte tanto para los postulantes que buscan empleo como para las empresas. Pero dicho de otra manera, nosotros le cobramos a las empresas por publicar sus ofertas en Boomerang y todos los servicios para la gente que busca trabajo son totalmente gratis. Nosotros no intervenimos en el proceso de preselección de candidatos ni nada por el estilo, sino que son las propias empresas quienes, al publicar sus vacantes, luego consultan los currículums que reciben y en función de cada criterio definen quiénes pasan a las entrevistas de trabajo, ¿no? ¿Los currículums los recibe Boomerang o los reciben las empresas? Los reciben las empresas. Las empresas directamente. Así es. O sea que ustedes son como una gran vidriera. Así es. Digamos, una gran vidriera en la cual las empresas tienen un espacio para hacer su demanda, ¿no? Claro, antes lo que sucedía es que las empresas tenían que navegar por miles de papeles para ver los datos, ¿no? Hoy día nosotros lo que le brindamos es una tecnología en donde, con un poco de keywords, vos podés filtrar 3.000 currículums rápidamente para que vos veas la información pertinente, ¿no? Nicolás, yo estaba contando al principio que había asistido, digamos, a una especie de pre-nacimiento, en la época pre-Boomerang, cuando Santiago Pinto Escalier era compañero mío de un máster y estaba ahí ensayando nombres y pensando, no sé si ahora está ligado a la compañía o no, pero digamos que eso habrá sido en el año 99, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue cambiando el proyecto? Claro, te diría que Santi hace 2 años que no está más involucrado en la compañía, pero tuve el placer de trabajar con él varios años. Y básicamente, lo que nosotros, no, cuando se creó la marca Boomerang, lo que no queríamos era buscar un nombre que fuera fácil de mezclar. Sí. Por ejemplo, marcas que se llaman a veces trabajos en la web, empleos en la web, es muy difícil recordar alguna de ellas, pues son muy fácil de confundir, ¿no? Y básicamente Boomerang se nos ocurrió por el tema de, vos tirás un currículum y te vuelve el efecto que te vuelve. Así es. Sí. Y una consulta, el tema que me saca, digamos, ¿cómo es pelearle, digo, por lo menos en la Argentina, me parece que está muy instalado esto de el gran diario de los domingos y de los lunes en las búsquedas laborales? Sí. ¿Cómo es pelearle a un monstruo de esas dimensiones? Y te digo, no es fácil, pero es desafiante, ¿no?, para empezar. Ajá. Pero te diría que tiene que ver, esto es una tendencia que está ocurriendo en todos lados, en el sentido de decirte, hoy en día en Estados Unidos el gran porcentaje de dinero que las empresas destinan al reclutamiento se ha migrado hacia la web, porque básicamente ofrece una tecnología superior y facilita el trabajo de los departamentos de recursos humanos. Creo que hay una clara ventaja en materia de tecnología, un salto cualitativo, cuantitativo en materia de tecnología. De hecho, hoy en día nuestra tecnología permite a las empresas ahorrarle 30 días en la preselección de los currículums, ¿no? Uh-huh. Esto tiene un impacto muy alto sobre la productividad del departamento de recursos humanos, ¿no? Entonces, por un lado, esto tiene que ver con la flexibilidad, en el sentido de que nosotros no limitamos por días o por formatos a las empresas a publicar sus currículums, a publicar sus ofertas de trabajo, perdón. Y las personas también les resulta mucho más práctico ingresar sus datos en nuestra plataforma, ver qué ofertas disponibles hay y postularse, que a lo mejor estar imprimiendo papeles y enviándolos a miles de direcciones distintas, ¿no? Ajá. Claro, tiene que ver además con una cuestión generacional. O sea, en la medida que pasa el tiempo, esto va a ir cada vez captando más adeptos, ¿no? Porque es como la tendencia más afiatada entre los más jóvenes, así que... Claro, y de hecho vemos que los segmentos, los demográficos de los CVs van cambiando, en el sentido de cuando hace 8 años la tasa de penetración de internet orillaba el 1%, era muy difícil tener un mercado laboral que permitiese a las empresas buscar gente con poca formación académica, ¿no? Claro. Con el tema del perfil socioeconómico que accedía a la web. En la medida que eso, ya hoy en día, creo que en Argentina oscila en el 40% la tasa de penetración de internet, cada vez más la web está permitiendo, se está masificando para que las pequeñas pymes, los pequeños comercios, puedan incorporar personal a través de esta metodología, ¿no? Nicolás, ¿y cómo, Boomerang es una empresa que opera regionalmente, no está solamente en la Argentina, ¿no? Así es, estamos operando actualmente en 12 mercados de América Latina, ¿no? Y esta campaña, Todo Empieza con un Buen Trabajo, ¿la pensaron para toda la región o la tenemos fundamentalmente acá? No, es para toda la región, y básicamente tuvimos que, el desafío era encontrar también una campaña cuyo tono no fuese aceptable en todos los países, ¿no? Ajá. A lo mejor en determinados países pues se puede jugar más con el humor y en otros puede resultar agresivo este estilo. Ajá. Entonces esto fue un desafío, no solo un concepto que fuera aprobado por nuestras oficinas locales en todos los países, sino también el tema de logística de iniciar la campaña todos los mismos meses, ¿no? Ajá. Y Nicolás, para terminar, decinos cuál es la realidad de ustedes en términos de más demanda, lo que más falta, al revés, lo que sobra en términos de demandas laborales. Te diría que hoy con la tasa de desempleo tan baja, no hay como un nivel. Hoy en día las empresas básicamente no están pudiendo crecer más porque les encuentra encontrar los recursos para ejecutar sus planes de negocio, ¿no? Uh-huh. Esto es una realidad hoy en día, ¿no? Creo que si haces una encuesta a los CEO de las 100 compañías argentinas, una problemática que figura en su agenda es cómo traer gente que les ayude a ejecutar su plan de negocios ante la escasez de recursos, ¿no? ¿Y no hay ninguna área en particular o que esté como más crítica? Te diría que un área claramente crítica hoy en día es tecnología. Uh-huh. Es un área en donde creo que se va a ver reflejado en los movimientos de sueldo, donde está creciendo por encima de cualquier otro indicador, ¿no? Uh-huh. Y áreas de alta rotación, ¿no? Áreas de equipo, gente experimentada en el aspecto comercial, consultoras que requieren contadores y administradores de negocios y que tienen altos niveles de rotación. En fin, está bastante caliente casi todos los sectores, ¿no? En la medida que cada vez las compañías crecen más y tienen más necesidades de incorporar sus necesidades. Bueno, Nicolás, muchas gracias y suerte con la campaña. Gracias, muchas gracias por la invitación. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Tejerina, que es el CEO, el CEO de Boomerang. CEO, se lo vas a decir, decilo bien. CEO. De Boomerang, la empresa que bueno, tiene la posibilidad de que las compañías pongan ahí sus currículum para buscar gente. Uh-huh. Así que bueno, y nos enteramos de lo fantástico que está todo y cuánta gente que está buscando trabajo.